Invadimos tu aire. Estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face Radio Box FM, Quilmes, Buenos Aires. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime. Acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos, Centro de Día. Todos los miércoles, de 10 a 12, por Radio Box 102.9, de Quilmes al Mundo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Otro día. Miércoles en esta hermosa ciudad de Quilmes. Quiero presentar, bueno, mi nombre es Pablo. Primero el burro adelante, pero bueno. Ahora presento a este tremendo equipo que nos acompaña todos los miércoles en este programa que un día llamamos... ¡Mate Amargo! Muy bien, lo arreglé y distraído. Che, presento a una de las compañeras acá, a Sonia Silva Rey. ¿Cómo estás, Hola, ¿cómo estás, Pablo? Gracias. Hola a todos los que están escuchando, que se vayan sumando. Qué lindo día hoy. Un nuevo programa de Mate Amargo. Muy bien. Se viene lindo. Vamos a estar charlando de todo un poco. Copa Plural, que estuvieron participando los chicos. 18 jornadas ocupacionales en la UNCI, que estuvimos hablando el programa pasado. Vamos a estar charlando de todo un poco. Y lo que surja también, porque esto es una conversación entre nosotros y la gente que está del otro lado. ¿Quiénes me acompañan de Centro de Día del Sur? Tenemos por aquí... Hay caras nuevas hoy. Sí, hay caras nuevas. Radio. Lauti. Hola, Lauti. ¿Y por acá? Gonza. Y allá, al lado de Pablo, esa cara conocida ya para los que nos ahí vienen siguiendo. Diego. Bueno, Diego. Pero no estamos solos. También nos acompaña Centro de Día Juntos con mi bella compañera Florencia. Buenos días a este miércoles. Y acá estamos del Centro de Día Juntos con... Dami. Y está Fer también. Fernando, un suplente, está ahí. Fernando Gutiérrez, que está ahí esperando entrar en cualquier momento. Está pensando qué temas. Está precalentando. Él trajo horóscopo para hablarnos. Es muy bueno, ya les adelanto. Si quieren mandarnos sus signos para que él pueda ir diciendo lo que se viene y las características. Y Dami trajo deportes con todas las últimas noticias. Claro, sí. Bueno, chicos, vamos con un poquito de música. Vamos con los auspiciantes. Un saludo a la directora de la radio, Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Tratamos de conseguir otro, pero bueno, es lo que queda, es lo que hay. Así que bueno, vamos con un poquito de música y un saludito a todos los auspiciantes que nos acompañan como siempre apoyando este programa, que la principal tarea es difundir lo que hacemos en un centro de día. ¿Qué les parece, Vamos con música. Excelente. Vamos. Right. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, volvimos. Les queremos dejar los teléfonos para que nos puedan llamar y o mandar un mensajito por WhatsApp. Sí, bueno, teléfono de línea 4200-6511 y por WhatsApp es 1164-007047. Te tapan los cables, me parece, ¿no? ¿Te tapan los cables? No, lo veo. repito. Dale, repetilo. Teléfono de línea 4200-6511 y por WhatsApp 11-6400-7047. Bien, nos pueden mandar un mensajito o nos pueden mandar un audio también. Claro, sí. Bueno, vamos a arrancar con deporte, que esta semana estuvo bastante... Bastante, una semanota. A ver, ¿qué tenés? Bueno. Uh-huh. Lo más importante de la semana en deportes. Fútbol. La Liga Profesional Argentina. Esta semana se definieron los cuartos de final del torneo Clausura 2025. Bien. ¿Quién jugó? Racing eliminó a River. El resultado más resonante fue la victoria de Racing sobre River por 3-2. Lo que dio el pase a cuarto de final. La verdad que, bueno, acá, ¿quién es de Racing? ¿Quién es hincha de Racing? Yo. Lauti. ¿Estás contento, no? Te allí. ¿Lo festejaste como una final de Libertadores? Te allí. No, te allí. Nada. No puede pedir nada más, claro. Sí, obvio. Gran logro. ¿Y acá hay uno de River? Acá. Hay dos, ¿eh? Sí. ¿Qué? Gallina, me dicen por acá. ¿Y acá hay alguno de Boca? Yo. ¡Gallina! La mayoría de Boca. Claro. Aguante los bosteros. ¿A River cómo le fue? Bueno, ¿perdió? Perdió. El partido iba ganando Racing 1-0. River se lo empató 1-1. Después se le dio vuelta, 2-1, River. ¿Goles de quién? El primer gol de Racing. Lo podemos chequear, ¿eh? Lo vamos a chequear después. Vamos a chequearlo después. ¿El polaco Bastía? ¿No fue el primero? ¡No! El turco García. Se fue por hoy ese de vuelta. ¿Y bueno, para River? ¿El gol de quién? River el primero fue de... Subiabre. Y el segundo de Quintero. Juanfer Quintero. Qué golazo el de Quintero, ¿eh? Sí. Tremendo, ¿eh? Eso que juega una sola pierna. Claro. Y bueno, después Racing lo empató y después lo dio vuelta. La verdad que, bueno, lo de River es decepcionante. Diego, ¿cómo juega River? ¿Cómo juega? ¿Cómo juega River? Y mira, River es un... gane o pierda, juega lo más bien. Ay, ¿qué pasa con Gallardo? ¿Qué hacemos con el muñeco? Espeluznante la estatua que le hicieron a Gallardo. Ah, sí, sí. Tiene un bulto importante. No, pero eso lo modificaron después. ¿Ah, lo modificaron? Sí, parece que sí, sí. Lo cambiaron. Era muy chico, hijo. Dejó el muñeco. Claro, claro. Se quejó. Taranida, chayo, que tiene que ir a la chitarani. ¿A Racing? Sí, tiene la chayo, el muñeco. Tiene que ir a Dati. Qué fuerte declaración. ¿Qué, no te gusta Acosta? Usted tiene Acosta, ¿qué pasó? Acosta es un jugador histórico de usted. No, tiene a Dati, ¿Pero qué? ¿No te gusta Acosta? Sí, pero te tiene a muñeco. Que te en Dati. Pero mira, o sea, que está boca, perdiendo en River, ¿eh? ¿Vos querés a Gallardo en Racing? Sí, ay, Dati. Usted, Gonza, ¿qué dice de ahí, el hincha de Boca? ¿Qué opina de River, de Racing? ¿Qué opina? Sí, está todo bien. ¿Está todo bien? Sí. ¿Y Boca cómo va? Bien, allá anda como Caldito TV. ¿Caldito, Jugó contra Caldito TV. ¿Contra qué equipo está? Talleres. Sí. ¿Cómo salió? Ganamos. ¿Ganaron? Sí, acá. Ahí va, nos adelantamos el resumen. Sí, ahí viene. Datos. Boca avanzó. El Senense, por su parte, venció 2-0 a Talleres en la Bombonera y se clasificó a cuartos. ¿Goles de quién, Dami? Los dos goles fueron de Merentiel. Epa, Merentiel. Merentiel. Muy bien. Después, bueno, tenemos la por otra parte en la Copa. La Copa Sudamericana. Lanús se consagró campeón al vencer a Atlético Mineiro en la final por penales. Hubo una tajada de Lozada, que fue como la del Dibu, a Colomuani. En la final del Mundial. Y ahora vamos con otro deporte. ¿A usted qué equipo internacional le gusta, Dami? De afuera. ¿De afuera, en Europa, de fútbol? Sí, en Europa. Mirá. Obviamente, el equipo que más amo es Boca. Pero de afuera. Y de afuera es el Barça. ¿El Barça? ¿A pesar que no está Messi? A pesar que no está Messi, es el Barça. Bien. Del Barça, para mí, el rey de Europa es el Barça. ¿Usted dijo? ¿Qué equipo de afuera le gusta? El Barça. No, el Inter. ¿No les gusta el Inter ahora que está Messi? El de Miami. El Inter de Miami, sí. Claro, sí. A mí me gusta el Inter de Miami por Messi, pero yo al Barça lo seguí por Messi. Pero bueno, pero eso no quita que no siga siendo hincha de del Barça. El Barcelona. ¿El Inter de Miami o el Inter de Italia? El Inter de Dai. Miami. A mí el Inter de Porto Alegre también. No, esa es otra. ¿Usted soña de afuera? ¿Qué? Yo estoy mirando, tratando de aprender y de entender todo esto del fútbol. Pensaba más que nada, como bueno, nada, no conozco tanto del fútbol. Lo que me gusta de este deporte es la pasión que genera. Claro. Y cómo quienes siguen a su equipo lo hacen con tanto, sí, con tanto fanatismo. Con tanta pasión. Y también pensaba en las historias de por qué uno es de tal equipo o de tal otro. Yo no soy muy futbolera, pero bueno, es como una herencia. Ser de River es que de nada, mi papá de River y así, ¿no? Como algo que se pasa desde familia. De generación en generación. O incluso si somos de una familia de equipos contrarios, claro, le mitad das de a mitad. Pimienta, ¿no? Ese claro, condimento. Mitad y mitad. Ahora sí, cuando es el mundial, me vuelvo nos la más juntamos futbolera todos, de todos. Nos juntamos, es como todos. Una cuestión así, de familia, de familia, de juntar todos. Nos hermanamos todos un poco. Así que bueno. Por 4 años no miramos fútbol, solo en el mundial. Claro, yo no podía creer el último mundial cómo me puse. Yo decía, ¿qué está pasando? Y por primera vez, nada, sentí eso de que se siente con el fútbol, que capaz que claro. Siempre me gustó el mundial, pero el último fue como, tengo una futbolera dentro que no sabía. Ah. Bueno. Sí, coincido. Hola, Oti. Yo antes era de Boca y ahora de Inter. No, eso es. Eso no lo sabía. Antes era de Boca. Ahora soy de Racing. Ahora estoy de edad. Eso no lo sabía. Un hincha de Racing, muy bien. Un hincha de Racing. Eso. Antes. ¿Usted, Gonza, antes de qué equipo era? Ahora mi mamá es que somos de Boca, mi papá me quiere decir que son hinchas de Vélez. ¿De Vélez? Sí. Ah, mira. Sí. Bueno, Dami, ¿qué más sigue en el informe? Sí, sí. Vamos con tenis. Italia se alzó con la Copa Davis. El equipo italiano derrotó a España por 2-0 en la final de la Copa Davis 2025. Y se coronó por tercer año consecutivo. O sea que los italianos se apoderaron de la Copa Davis. ¿Cómo vienen con tenis? ¿Siguen el tenis o no? ¿Vos, Pablo? Un poco miro. Sí, y yo últimamente no estoy mirando. ¿Y estos chicos juegan tenis? Porque van a... ¿Nosotros dónde vamos a jugar tenis? Sí. ¿Al Parque de la Cervecería? Claro, sí. ¿A Escuela sí. Super Tenis? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Con el profe? ¿Cómo se llama? Tony. Un saludo al director de la Escuela Super Tenis ahí en el Parque de la Cervecería, Marcelo García, que nos da un profe, nos da una cancha todos los viernes de 10 a 12 del mediodía, donde vamos a jugar, a practicar. Sí. ¿Cuál es el mejor jugador que vienen de tenis de nuestro centro de día? Roger Federer, mirá. No, mirá, obviamente de Roger Federer, pero de argentino. Sí, del centro de día, preguntaba. No, claro, centro de día, entre nosotros, ¿quién mejor? Sacame a mí, obvio, sacame a mí de ese otro. Para mí. Está peleado. Y vamos a ponerle un voto de confianza porque la verdad, Maxi. Maxi juega bien, es verdad. Maxi juega bien, mirá. Sí, Maxi juega bien. Revelación tenis 2025, Maxi. Mirá, sí. Qué grande. ¿Y usted, Diego, cómo juega? Recién empecé a jugar de tenis, así que pasar los primeros días me enganchó y de a poco le voy buscando la mano. Eso está buenísimo, eso que hace el deporte, ¿no? Uno arranca y va aprendiendo, está bueno. ¿Y usted, Gonza, cómo se ve en el tenis? Bien, porque mi profe me dijo que yo juego bien a tenis. Muy bien. Lauti, ¿usted? Defínase como jugador, a ver. ¿A qué altura está? Nadal, Federer, ¿cómo está usted? Yo tanto tenis no me gusta, pero a los tres de tenis. Lo que no le gusta, que no es tenis, es el ping-pong. El ping-pong. Ping-pong. El ping-pong es bueno también ese. Ping-pong. Bueno. Bueno, ¿qué más? ¿El tenis? Pasamos a otro deporte. ¿Usted, la profe, la señorita Florencia, juega tenis ahí con los chicos? Sí, voy. Hago una fuercita ¿Cómo juega? Juega con la mirada nada más. Bueno, sigo la pelota. Bueno. ¿Está estudiando el deporte? Claro. Siempre. Hace un touchdown. Acompaño junto a las pelotas. Venga, estoy ahí. Se manda unos triples. Sí. Está muy bien. Muy bien. De jamón y queso. El McDonald's. Bueno, ¿con qué más seguimos, Dami? Fórmula 1. Opa. Verstappen triunfó en Las Vegas. El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, se impuso en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 2025. Qué rápido ese tipo, por favor. Franco Colapinto, Las Vegas. El argentino tuvo una jornada complicada en el circuito urbano de Las Vegas, terminando en la 15 posición. Tras la carrera, expresó su frustración con el rendimiento del auto, que sufrió daños luego de un toque con Alexander Albon. La próxima carrera de Colapinto será en Lusail, Qatar, este fin de semana. ¿Cómo salió Colapinto, perdón, en esta última carrera? En el puesto 15. 15, 15. Necesitamos que le cambien el auto a Colapinto. Que le den un auto, sí. Va lento Colapinto. Va lento, pero sí. Es el auto. Se pone picante, ¿no? Se pone... Claro, sí. Es el García Blanco del deporte, ¿viste? ¿Está bien? ¿No? Usted diga, ¿usted qué opina de Colapinto? A mí no me gusta Colapinto. ¿Por qué no te gusta Colapinto, Lauti? Lido cadera, pero no le gusta. Lido cadera, pero no le gusta. Taranite tiene que... No. Fuertes declaraciones. ¿Se tiene que ir? Corta la bocha. ¿Tiene que dejar el auto? Sí. Lauti vino picante, ¿eh? ¿Vos decís que tiene que dedicarse a otra cosa? Sí. Bueno. ¿Y Diego? ¿Qué pensás de Colapinto? Que siga corriendo. Está muy bien. Sí. Que le puedan cambiar el auto así. Sigue dándonos alegrías, Argentina, en el mundo. Exacto. Bueno, ¿ya estamos con deportes? Ya estamos con deportes. ¿Algo para agregar? Buena información. Fue por todos los deportes, ¿eh? Todo. Faltaría polo, faltaría un poquito de... Ah, sí, bueno. Ayer jugó el Barça. Epa. Por la Champions League contra el Chelsea, perdió el Barça 3-0. 3-0, perdón. Contra el Chelsea de Enzo Fernández. Qué baile que le dio el Chelsea, impresionante. Sí. Che, y Yamal, lo sacaron a Yamal. Sí. Pero bueno, cosa que pasa. El fútbol es así. Es así. Bueno, vamos un poquito de... Un poquito de música, ¿no? Vamos a... Y seguimos luego. Vamos, porque se está picando esto y vamos un poquito de música. Ah, está picante. Y vamos con los auspiciantes, de paso. Así la, si no, nos agarramos toda piña. Un saludito a Leonardo de Carpa Juele. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Bueno, volvimos. Vamos a dejar los números para que puedan llamarnos. Ay, me están haciendo burla acá atrás, mira. Ya vamos a mostrar la cara del que nos hace burla, nos saca fotos graciosas, nos muestra. No le eches la culpa, Fer. Bueno. A ver, Diego, ¿nos decís los números? ¿A dónde nos pueden llamar? Número para llamar: 4200-6511. Número de WhatsApp: 11-6400-7047. Bien, nos pueden mandar un mensajito de audio o un mensaje. Acá tenemos Daniel de Quilmes. Nos dice: hola, bendiciones, buen día para todos. Hola, amigo Damián y compañía. Son de Boca los otros chicos. Consideren como el nombre del programa: Mate Amargo. Abrazo para todos. Se murió todo, Un hincha de River debe ser este. Solapadamente. ¿Qué fue ese? Bueno, te mandamos un beso igual, Daniel. Gracias por estar escuchando, claro. Sí, gracias por escucharnos. Está dolido todavía. Bueno, pero estuvimos hablando de deportes recién, antes de la musiquita. Y estuvimos en un evento deportivo que bueno, vamos a charlar un poco, a contar un poco, que fue la Copa Plural. Sí. ¿Quieren contar un poco cómo fue? Estuvo muy bueno. Los juegos que hicimos fueron lanzamiento de bala, uno que era, no sé cómo se llamaba el juego, pero bueno, te lo puedo explicar de una manera. Vergonza, ¿te acordás? ¿Cómo se jugaba? Las disciplinas que hicieron en la Copa Plural, en el polideportivo. ¿Qué hicieron? ¿Salto en largo? Salto largo y el de correr. ¿100 metros? 100 metros. Campana de 100 metros. Y el tiro de bala. Y había uno más. Había uno más que era, ¿viste que está la reja esa blanca? Que tiene número. Claro, que tenía tres carteles: 5, 10 y 15. ¿No? 5, 10 y 15. Si vos tirabas al más alto, era el mayor punto. Y si vos te pasabas de largo, o sea, lo pasabas la reja para el otro lado, sí, era un punto más alto. No sé cómo se llama ese, era lanzamiento de bola, porque sí, era una pelota. No. ¿De bala, sí, no era? No, el de bala. Era el otro. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Diego? Ese. Lanzamiento de pelota, creo que se llamaba. Ah, de pelota. Ese es el plástico. Bueno. Era una pelota de plástico, sí, chiquitita. Sí, sí. ¿Y dónde se realizó el evento? En el Polideportivo de Quilmes. Perfecto. Y había mucha gente que... Sí, sí, muchos centros de días... escuelas había. Escuelas, muchos lugares. Y bueno, eso. Yo en el que mejor se me dio, bueno, fue el del lanzamiento de la pelota. Y después de correr. La primera carrera que hice, terminé tercero. Cuando terminamos de hacer todas las actividades, descansamos, comimos, volvimos. Y teníamos que hacer de vuelta. No todo. Hacer de vuelta un solo juego. Y bueno, hicimos de vuelta el de correr. Corrí y quedé primero. Bien. Bueno, y ahí terminó cada uno de los lugares. Terminaron lo suyo y ya se iba a dar los premios. Pero antes de los premios bailamos una murga, ¿cómo era? Sí. Ah, murga. Qué lindo. Sí. Murga. Y después de ellos empezaron a dar los premios. Estaba la copa importante, la más. La primera, o sea, claro. la de plata. ¿Quién la ganó? Pará, vamos por partes. Ansioso. Suspenso, la hemos estado de a poco. Claro, ese es mi nombre. Ya viene el mi segundo nombre, ansiedad. Ansiedad incurable. Estaba la del medio, la más importante. Y alrededor estaban las otras copas que eran todas doradas. Bueno, y las medallas. Y nos, bueno, iban pasando los que ganaban tal. Pasamos nosotros y nos dieron la dorada. No ganamos la importante. Y bueno, fueron ganando todos y está la dorada. ¿Van a nombrar la dorada y quién la gana? ¿Quién plural. No, ¿en serio? Bueno. Sí, bueno, ¿no? Bueno. Bueno, pero justo la gana el que lo organiza. Les mandamos un beso. Mandamos un beso a los chicos de plural. El evento estuvo bueno. Esperemos que el año que viene nos inviten de vuelta. Usted que me está viendo ahí. Hay una denuncia. Usted que me está viendo ahí. Eso fue un choreo. Devuelven el reembolso, ¿sabes? Así que. Que eso no vuelva a pasar, porque si no hablo con Mayra Mendoza y fuerte. Con Lucas Tundis, para que eso no vuelva a pasar. Fuertes declaraciones, pero bueno. Que les quede claro. Pero estuvo bueno el evento, ganamos, perdimos, igual nos divertimos. ¿Dónde claro, quedó ese espíritu obvio, del deporte? Obvio, lo importante claro. Es pasarla bien, ¿no? Obvio, y bueno, ¿sabes? Sí, ya, bueno, me hacen cara acá atrás. Bueno, yo creo eso, que lo importante es divertirse y también encontrar lo que a uno le gusta, a ver, decir, uy. En esto soy bueno, que capaz que no de otra manera, si no existen esas posibilidades, esos eventos, no sabríamos en qué somos buenos o qué nos claro. Gusta también, ¿no? Bueno, Hoy iban a estar invitadas las chicas del plural, menos mal que no vinieron. Pero, ¡ay! Quiero... Lauti, ¿usted qué disciplina le gustó en la Copa Plural? La Coca, tú, la Dani. La Dani. Lo que viste lo de correr. Sí, lo vi corriendo los 100 metros ahí. Le dio con todo. ¿Y Gonza? Sí. Gonza, ¿qué te gustó? ¿De todas las actividades cuál te gustó más? ¿Cuál se te dio mejor? Me gusta todo. O sea, vos te gusta mucho el deporte, ¿no? Sí. Bien. Antes jugaba allá en La Plata de Villa Dominico. Jugás en Villa Dominico. Sí, me acuerdo de eso. Muy bien. Lo que nos pasa siempre cuando vamos a la Copa Plural es que vamos a hacer una denuncia contra Lucas Tundis. ¿Sabe? Que nos quiere fichar los deportistas. Sí, yo estuve viendo allá en el poli que había gente que se acercaba a uno de nuestros compañeros y como diciendo, a este me lo voy a llevar. Es intransferible, son intransferibles. Ya nos robaron a Damián, que es un arquerazo, que bueno, lo perdimos claro. En otro equipo, pero ya son intransferibles. Sí, pero yo estuve viendo y dije, acá se lo quieren llevar, y creo que está acá en la mesa. ¿Acá en la mesa? Gonza. Gonzalo. A Gonzalo. A vos te querían llevar. Sí. Era como que querían agarrar tu representante y llevarte. Sí, para que Lucas tenga mi hijo que si ganamos vamos a ir más de plata. Claro. Ah. En los bonaerenses. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno. Bueno, en cuestión, Plural ganó por mayor puntos que tuvo, creo que tuvo como 700 y algo de puntos. Ah, bueno, claro. Así que bueno, ganaron ellos y tráeme la copa, Messi. Así que bueno, nada, pero la pasamos bien, contentos, así que llevamos nuestra copa. La pusimos en la vitrina. Y las medallas de cada uno se lo llevó a su casa. Qué lindo. Así que bueno, nada. Pero la pasamos muy bien en la Copa Plural. Bueno, eso es lo importante. Che, ¿a usted Dieguito qué le gustó? ¿Qué disciplina le gustó? La carrera de 100 metros. Ya la hice dos veces. El año pasado y ahora. Y es como que ya le busqué la vuelta a la pista. Buenísimo. buenísimo. Fer también fue a la Copa Plural, ¿eh? Ay, ¿qué nos puede contar Fer? Fer, cuéntenos. ¿Cómo estuvo? Acércate. Cerca del micrófono, ahora. Muy bien. Corré con todo, pero después tuve un calambre. Me acosté y me decía, no, me voy a morir por el río. Ah, sí, vi un momento que le agarró en el aductor ahí, viste, el calambre. Lo dejó como todo. Los jugadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le agarró un tirón? Sí, le agarró. No, después yo dije, no, me levanto por eso. Porque no, porque se me estaba preocupando, Fernando, está bien. Si no, había una ambulancia y... Había no médicos, todo. Bien. Bueno, claro, se preocupaban, te preguntaban si estaba bien. Si no, bien. Se iba a la ambulancia, sí, del PAMI. Casi viene justo, la ambulancia y se lo lleva. Justo ahí lo estaban por fichar cuando le agarró el tirón. Después digo, no, me levanto porque el profesor Leyes, no. Claro. Yo no me voy a rendir. Ah, muy bien. Aparte, tomá. Yo dije... Yo dije. ¿Qué dijo? Yo no me voy a rendir acá. Muy bien. Yo me voy a ganar. ¿Y saliste tercero o no? Sí, pero bien. Yo quería salir primero. Hay que practicar. Sí. Ah, muy bien. Corra toda la vuelta después que me jamba todo el... Bueno, gracias, Fer. Toma asiento. Niña. Bueno, buenísima la Copa Plural entonces. Sí. Muy buena. ¿Algo más que quieran? ¿Algo que quiera agregar, Diego, a la Copa Plural? Las medallas. ¿Qué tal las medallas? Espectaculares. Y eran pesaditas, ¿eh? Sí, el programa pasado lo habías traído. Lo que pasa es que, bueno, quedó ahí. Le habíamos nombrado lo de la Copa Plural, pero bueno, después quedó para este programa. Estaban muy buenas las medallas. Sí, de Robán. Sí. Lo que estuvo, pero zarpado de bueno. Fue la murga. Ay, sí. ¿Se bailaron todos? Todos. Era una escuela. Chiquita, ¿cuándo te bailaste la murga, Diego? Diego bailó en una pata. Sí, una sola pata bailó Diego. ¿A Diego se bailaste? Sí. Eso. A Diego lo ves con el bastón caminando, pero arrancó la murga, tiró el bastón y empezó a bailar. Parece como ese video del viejo que estaba bailando, no sé, en un patio, está, sí, con el bastón, tira el bastón y empieza a bailar. Y eso es lo que hace la música, el ritmo, claro, ¿no? Como que la música te devuelve la caminata. Te da esa química, te devuelve la caminata. Es como que volvés a caminar. Encima me agarró una de las que me cruzó yo en el campamento, sí, y me dice, vos para la joda soy de rubia y bastón. Ya te tenía, claro, a Diego le gusta la rubia. Es como que la joda te da un plus y te transmite y es como que volvía a la normalidad. Claro, lo que hace la fiesta. Cuando fueron a Varadero había chicas que los estaban esperando, los muchachos. Sí, pero ah, eso, la seguro, una. Eso seguro. Muy bien. Bueno, ¿qué más de la Copa Plural que les haya gustado? Hizo calor ese día. Aparte de las chicas que son tremendas. Ah. Son tremendas. Sí, son tremendas. Y ustedes tienen algo importante, el 5. ¿Qué se adelanta los temas, ¿eh? Muy bien. Y óyate. A ver. Los 10 años del Centro de Día del Sur. Excelente. Sí, sí, vamos a dejar el 5. Y ya tenemos fecha. 5 de diciembre. 5 de diciembre. Ya tenemos falta fecha. Estamos preparando todo. Estamos ahí con los preparativos a full. Está chido, ¿eh? Este no. Está chido. El próximo. Claro, el próximo. El otro. Claro. Espero que ciertas personas que tengo a mi derecha no falten. Ah, Florencia. Espera. Voy a hacer la pregunta del millón. ¿Estamos invitados? Obvio, son dos partes, sí. ¿Vamos a ir? Sí. Sí, vamos a organizar. Es a la tarde. Viva Perón. Es a la tarde, así que... ¿Qué son, Perón, Damián? Claro, Perón toda la vida. Todo el mundo está invitado. Así, ¿Dónde se hace? Así podemos contar. Se hace en el Centro de Jubilados, Algo por qué Vivir, que está en República del Líbano. 95, antes de las vías. Así que 24 era. 24, bueno. 24. No, 24, 24, 24, no, 95. 24, antes de las vías. 95 tiene ahí, la gente que va ahí. No, tan jóvenes no, son tan bueno, pero se arman unas lindas fiestas ahí también. Está bueno. A media cuadra de las vías está el centro jubilado, que el horario es de 13. De 13 a 15. Perfecto. Va a haber una muestra de los trabajos que hacen los chicos, también van a poder comprar. Los chicos de Juntos van a, seguro van a presentar algunos productos. Después, bueno, va a haber una unos van a actuar los sí, chicos. Van a actuar ahí. Estamos ahí. Del ensayo. Un salón muy lindo. Tiene mesas, sí. Un montón de mesas, sillas. Muy lindo. Escenario, sonido, iluminación. Buen festejo. Sí, parece el estudio de Guido Casca en el programa. No, más grande todavía. Muy lindo. Esto es como el teatro, la de. ¿El teatro? Como el teatro Gran Rex, cuando, sí, cuando fuiste, pensaste eso. O te la talo este, y te tío le quedé duro. Esto es como el teatro, la de, como la calle corriente. Como la calle corriente. O sea. Oh, no, una maravilla. Quedé impactado. Es increíble. Quedé impactado. Sí, muy lindo. Muy lindo salón. Muy bien. Es República del Líbano 24, número 24. Ahí está. El viernes 5 de diciembre. Cumplimos 10 años. Donde vamos a estar todos juntos. Claro, todos invitados. Teníamos que tener la data bien hecha, con propiedad. Porque claro, si no decimos cualquier pavada. Sí, y Gonza, están preparando un montón de cosas, ¿no? Estamos a full con los preparativos. Sí. Ahí dando los últimos toques. ¿Qué hace cara, Diego? ¿Qué querés? Chan. ¿Qué va a decir? Estamos a full. Ojito que vas así, Diego, ¿eh? Estamos armando un árbol gigante, enorme. Claro, por el logo del Centro de Día del Sur, que es un árbol, están armando esto. Ahora estamos viendo si, estamos definiendo si ponerle letras de terropol o de madera. Uh-huh. Ah, bien. Bien, están ahí. Very good. Nos falta la frase que diga Centro de Día. Claro. Definiendo ahí los últimos detalles. Los últimos detalles. Qué bien. Y ensayando también, ensayo general, tras ensayo general y esto, ¿no? ¿Cómo? El ensayo del ensayo. Sí. Y la torta de cartón que nos quedó por la mitad. No, ya está avanzada. La escenografía. No spoileemos, pero la escenografía también la estuvimos armando. La torta va a estar para los 15. Claro, bueno. Ténganos paciencia. No, falta poco. No es la mitad, es más de la mitad, Diego. Quedan días todavía. Sí. Sepa mirar el vaso medio lleno. No nos pongamos nerviosos. Bueno. Vos también venís tres veces por semana. Venís toda la semana. Ya hay para todos. Vamos por otro tema. Hay para todos. Vamos un poquito de música y a la vuelta seguimos con un poquito más de información. Esto termina mal. Las llaves de la casa de Belgrano, como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla o ponerla. Ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado. Anda loco por mudarse y pagaría al contador. Yo hace un mes que estoy viviendo en un hotel de cangallo, aburrido como un hongo y más solo que un caballo. se lleva en los hoteles, durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa, te has dejado el pelo largo, pareces al dibujo de la Virgen, de la Virgen de Leonardo. ¿Te acordás que lo compramos cuando fuimos a Milán? Lo pegamos con dos chinches en la puerta del desván. Ahora tengo que irme, estoy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado. Decirle al abogado que ya te entregué las llaves si no se pone pesado. Ya sabes dónde encontrarme, en el hotel de Cangallo. Se te ocurre llamarme, pregunta por el caballo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Seguimos aquí como todos los miércoles de 10 a 12 al mediodía haciendo este programa que se llama... ¡Mate Amargo! ¡Amargo! Muy bien. Lauti, ¿nos podés decir los números de WhatsApp para que nos manden mensajitos, audio, lo que quieran? Claro que sí, Toño. 11 3 4 0 0 7 0 40 y 7. Perfecto, nos pueden mandar mensajitos, audios ahí. ¿Y con qué seguimos? Bueno, acá tenemos un nuevo integrante en la mesa. Hola, bienvenido. Buen día. Se puso serio, porque nos va a hablar un tema muy importante. Parece TN ahora, pero viste TN. Serio, ¿viste? ¿Qué pasó? Afuera de la crónica subió. Sí. Se puso en personaje. Señor Fernando, ¿cómo va, Fer? ¿Cómo está, Fer? Todo bien. Muy bien. ¿De qué nos quiere hablar, Fer, hoy? De los signos. De los signos. El horóscopo, mira. Wow. Me gusta, me interesa. Me interesa. Iba a venir Luli y Lulu. Luli, sí, Chuchu. Ay, no me sale el nombre. ¿Cómo se llama la que dice el copo? Luli. Ay, no me sale. Sus Yuyos. Suyo. Oye, justo. Lili, la que dice. Lili, Suyo. No, me estoy confundiendo con la del horóscopo chino. Le pedimos disculpas por no acordarnos el nombre. Bueno, a ver, vamos, podemos decirnos nuestros signos y él nos va diciendo nuestras características, ¿no? Sí. Uno dale. Por uno, ¿ver? A ver, ¿quién arranca? Fer, ¿vos te sabés el signo de alguien de acá de la mesa por el día de cumpleaños o no? Sí. Ah, ¿de quién? A ver. La que estoy mirando es Florenza Jalma. Ah, entonces, ¿y vos sabés su signo? Géminis. Géminis. ¿Qué tenés para decir de Géminis, a ver? Es bueno... Tiene doble cara, pero... ¿Se puede decir eso? Eso había que editarlo. Ahí sí. Cuando se enoja ella, gritó me voy. Yo me voy. Ese día falto. Eso. Bueno, pero somos buenos también. Sí, ¿no? También. Sí, también. Mi papá de Géminis también. Pobre. No, dejé solo. Ah, porque dejaste solo, no porque dejé. Por eso. Bueno, bien, cortamos ahí. Seguimos sí, con otro signo. Suficiente. ¿Qué otro signo te sabes de la mesa? De la mesa? ¿Sabes el de Sonia? Sí. Ah, es, ¿qué es signo? Escorpión. Sí. Escorpión. Tiene mucha memoria, Fer, ¿eh? Sí. ¿Y qué podés decir de los escorpiones? Mirá que... Son bravos. Un poquito. ¿Sabes por qué? Lo digo por mi hermana Eve, porque también es escorpiana. Es brava tu hermana. Sí, no, si no la conoces. Sí, también. Pero es Scorpio, así que es brava. Sí. Cuando te agarra, te agarra. Claro. Y también de mi tía Mirta, que también es escorpión. Qué lindas reuniones familiares, ¿eh? Tenemos mala fama los escorpiones. Nah, está bien, pero son bonitas. Son bonitas. Bueno, pero Sonia no parece escorpiona. Nah, ese. No. Antes no, era más. Pará. Te lo fui trabajando. Yo pará. Aprendí a. Pará. Porque es de 11 de noviembre. Y yo no me equivoco de los signos. No, 11 bien. Del 11. Mirá. Exactamente. Mira, Fer. Sí. Y otro. Bueno. ¿Otro signo más? Damián, ¿sabes de qué signo es? Virgo. De Virgo. Virgo, muy bien. A ver. Es amable y medio serio. Medio serio. Sí, contra serio, no serio. Porque yo me doy cuenta, porque veo a los caballeros de Zodíaco. Claro. ¿Caballero Zodíaco? Sí. Uh-huh. Ah, ¿ven eso? Mira. Y me estaba acordando de Lucas. Lucas. Él es Tauro. Es bastante bueno, pero paciente. Lucas es el auxiliar que están juntos. Que nos está escuchando. Nos está escuchando. Diego, ¿de qué signo sos, Diego? A ver. Diego. Aquarius. Aquarius son amables. Yo, mamito borracho. ¿Acuario qué, Fer? Son bastante amables. Amables, mira. ¿Te sentís identificado? Sí, a veces sí. Diego se hace el que no, pero en realidad sí. Sos bravo también, igual. Tengo mis días. Yo de cáncer. Justo el signo de mi sobrina también de cáncer. La genia de ser. No, de los de cáncer son más o menos. ¿Más o menos qué? ¿Cómo te lo puedo explicar? Más o menos, dale. No te grabo, Basta, dale. Son. Más o menos malos porque matan a la gente. Yo me doy cuenta, no soy. No le voy a decir la palabra. A dos personitas que quiero y una son bravos también. ¿Qué? De lo de cáncer. ¿Está chequeado todo esto, che? Bueno. Es experiencia. Está bien, lo que es. Bien la seriedad con lo que usted te lo dice. ¿No? No lo dije. Yo estoy de... Ida. Libra. Libra. Libra son de... re amables. Re amables. Y por allá son buencitas. Espera, a ver. ¿Algo más de Libra? Y son viejitos que no hacen nada. ¿Qué es eso? Ya se desvirtuó. Sí, porque yo ya me di cuenta. ¿Te diste cuenta? Ya me doy cuenta hasta de tu signo cuando aparece y me asusto. Mentira, me estás jugando. Bien. ¿Quién nos falta? Por aquí. ¿Cómo cáncer. ¿Por ahí, huesitos de oro? ¿Qué signo? Soy de cáncer. Ah, oh, Tomás, ya te lo dije. Dos ya. Crack, dos bueno, crack, pero dos crack. Ya está, ya lo dije. Dos capos, mira, dos capos. Son. Ya dije. Ya lo dijo, no, no lo le hagan decir. Repetir. En realidad por favor. No lo quiso decir. Dijo más o menos y ahí y se guarda información. Se guarda información. A buen entendedor, pocas palabras. Sí, mejor. Somos demasiado buenos, ya está. ¿Y el operador? Ah, el operador. El operador. ¿Qué signo operador? ¿De qué signo sos? Capricornio. Capricornio. Y los Capricornio son. Cuchillo afilado. Cuchillo afilado. Es gaucho. Gaucho. El gauchito. ¿Lleva el cuchillo el tenedor en el bolsillo, dice usted? Sí. Cuando saca. Lo, y lo dice. ¿Le gusta comer asado? Sí, está bien, está bien. Bien. ¿Quién falta? ¿Qué más? ¿Más? ¿Vos? ¿De qué signo sos vos? Y. El Leonino. Cáncer, dice. No. ¿Quién? ¿Qué? Leonino. Leonino. ¿Y cómo son los Leos? Y cuando. Yo soy bastante bueno, consciente. Pero cuando me la sacan. Ya está. Cuando se enoja. Ella me conoce. De 2015. De 2025, parece. Chefer y Manuel. Manuel, ¿qué el chef es? De Juntos. Para, déjame pensar. Ah, de Pisces. ¿Pisces? Está bastante amable. Tranqui, tranqui. Bueno, mirá, es bueno el grandote. Sí, grandote, pero con atarale. Y ayer en Juntos estuvieron de cumpleaños. Cumpleaños una compañera de ustedes. Cumpleaños. Florencia ayer. Florencia ayer. Mira, Flo. ¿Y ella qué signo es? A ver, para, déjame pensar. Después de Escorpio viene. ¿Cuál es? Sagitario. Sagitario. Vos querés ganarme de los signos, pero no me podés ganar. No, yo solo repetí. Vos dijiste Sagitario y yo repetí. ¡Allí te la viva! ¿Sagitario qué decimos? Y son buenos. Bueno. ¿Son buenos? Ajá. Sí, son buenos. Le mandamos un saludo a Flor que cumplió años ayer. Bueno, ¿algún signo más nos faltó por decir? Aries. ¿Eh? Aries. Aries son. De lo de Aries son bastante. ¿Bastante qué? Bajos. Bajos. Y bajo Cosmo, y sí. Ah. No, déjeme, mi ella. ¿Ella? ¿De qué? Déjeme, Mr. Tori Géminis. Géminis. ¿Cuándo lo cumple? 7 de junio. Te lo saqué de un. Él no solo sabe de horóscopos, sino sabe todas las fechas de. Cumpleaños. ¿Se acuerda? ¿Se sabe el cumpleaños acuerda. También de gente de famosos, por ejemplo? Si uno le dice algún famoso. ¿Qué? ¿Sabés de los cumpleaños de los famosos? No. Ah, no. Okay. Pero me no sé de memoria de vos y de Sony. ¿Qué fecha, no? De Florencia es de. Signo más bonito. Ahora cambiaste el horóscopo de Florencia. Para. Antes eran bravos, ahora depende son depende como. Como doble cara que tiene. Depende qué cara, claro. Porque. Voy a explicarlo bien y clarito. A ver. La conocí en carnaval, por eso. Tenía careta. Acá tiene. Cara buena. No, no. Sí. Acá tiene cara buena. La Catrina la Catamar. Me ayuda, es mi amigo él. Es amigo mío. ¿Por qué? Saga de Gememis tiene su hermano gemelo. Claro. ¿Por eso que tú haces? Claro. ¿Cómo hermano gemelo? Gemini son dos. Entonces por eso de la doble cara. Que no es de falso, de doble cara. Los que son hermanos. Muy bien, explicó. Porque son hermanitos. Sí. Claro, son distintos. Canon de Gemini es su hermano de Saga de Gemini. Pero Saga de Gemini es el mayor de Canon. Esto que nos estás contando también tiene que ver con esto de la serie de Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Claro. ¿Vos ves sí. esa serie? Uf. ¿Cuántas veces lo vi? La he visto un montón de veces. ¿Anime? Ya me estoy ¿no? cansando y ya. Mira. ¿Y acá alguien ve alguna serie? ¿Algún dibujo que le haya gustado antes, ahora? No, dibujo no tengo. Yo vi una serie que tal era de Chaya e Yotia. Ahí era yo. Envidiosa. Ah, no la vi, pero sí. ahora está saliendo una nueva temporada. Sí, sí. ¿Te gustó esa serie? Sí. Hola, ahí toda te lo. Alguno está te da ahí. Lo que trata que no te lo neti y. Te lo da ahí. Bueno, bien. ¿Alguien más que ve mira serie? No, yo miro película. ¿Qué película? ¿Qué películas te gustan? A veces miro Rápido Curioso. Rápido Curioso, muy bien. Y sí, también miro. También miro la película de Rambo. Ah, sí, acción, mucha acción. Sí. Creo que ya. Y Rocky Balboa. Creo que el año que viene va a salir la 11 de Rápido Furioso. Oh, sí, la quiero ver esa. Son un montón. No, la Rápido Furioso sale en 2027, dice Damián. La 11, porque vi un video que le dijo Vin Diesel. Mira. Toda la data hay acá, ¿eh? Está bueno. Le dijo Vin Diesel. Improvisado, ¿no? Y dice que lo va a hacer como. Que ya se viene pidiendo. Vení, para acercarte al micrófono. Sí, acércate que, también. Que lo viene pidiendo a lo clásico. Carrera de auto. Carreras callejeras como las primeras. Claro. Lo clásico de las primeras. Y, porque ya eran cargadas. Y lo van a meter a. Bueno, el actor que se murió, pero van a hacer con algo. No sé si con el hermano, haciendo con efectos visuales y día. Brian. Brian O'Connor. Lo van a meter a él. Ah, mira. La próxima entrega. Así que sí, bueno. Pero las últimas eran muy, muy todas fantasiosas. Esas condiciones que esas condiciones las metió Vin Diesel para la próxima película. Claro, van a volver más a los orígenes de lo que fue el furor, digamos, de las primeras pelis. Él puso esas condiciones para la película. Bueno, va a ser una gran vuelta al cine, digo, va mucha gente. Claro, porque en realidad Vin Diesel dice, yo voy a hacer la próxima película, pero con estas condiciones. Claro, la hago así. Si no, no. Ta. Así, no. Si no, va a haber próxima película de los Rápidos Furiosos. Perfecto, puso su condición. Y él dijo que la va a sacar en 2027. Bueno, abril. Hay que esperar un poquito, pero bueno. Falta en el mes de abril, pero del 2027. Claro, pues también tiene toda esta producción así, si van a hacer esto de los efectos visuales y demás. Bueno, claro, llevará su tiempo también. Con Paul Walker, pero no, obviamente el tipo no gana. Claro. Habla al micrófono, Dami. Pero van a usarlo con seguramente efectos visuales IA, y supongo que lo van a usar el hermano de Paul Walker. Claro. Porque se parecen un poco. Uh-huh. ¿Ibas a decir algo, Lauti? ¿Querías decir? Yo le gusta mucho que estoy de tanático Rocky Balboa. Rocky Balboa. Siento que me le gusta a mí las músicas. Mi corazón que me entreno a veces. Y por lo que escuché, también va a salir una nueva de Rambo. ¿Rambo? ¿De Rambo? ¿Cuándo? No sé, pero va a salir una nueva de Rambo. Dígalo, ¿cuándo sale? Dígalo, info. ¿Cuándo sale? ¿No sabés, Gonza, vos? No. Bueno, vamos a averiguarlo para la próxima. Pero qué... Claro, vos estás diciendo la versión de Rocky que estuvieron haciendo en el teatro Nico Vázquez claro. que estaba haciendo eso, que tenías ganas de ir a ver. ¿Sabes quién fue a verla? Luciana, habría que llamarle y preguntarle qué tal está la obra. Ah, sí, podría contarla. Vamos a llamarla. Luciana. Bueno, después le vamos a preguntar, Lauti, sí. Vamos a preguntar qué tal estuvo. No, fue con las amigas. ¿Cómo estaba la obra y cómo estaba Nico Vázquez? Mi hijo está medio flojo, me comparó, me dijo, vos estás más arriba. 12 calores más arriba. Bueno. Seguramente fue a ver el físico de Nico Vázquez. Bien. Tenemos un audio. Ah, a ver. Hola, soy Flor, te junto, le mandamos un saludo, te lo estamos mirando a todos. Flor, Florencia, que recién. Un aplauso. Que recién estábamos hablando de ella, que cumplió años ayer, así que. Un abrazo grande. Gracias por el mensajito. ¿Otro más? Favor, no es que estoy haciendo burla, si pueden repetir cáncer, porque vino gente acá en casa y no lo pude escuchar. Y yo los escucho siempre, todos los programas. Hablamos. ¿Qué es cáncer? ¿Quieren escuchar? ¡Otra vez! ¿Qué cáncer, cáncer ahí? ¡De vuelta! Está solicitado a su sección. ¡Claro! ¿Quién es? Dijo. El oyente, un oyente. Claro, nuestro. Bueno, gracias por tu mensaje. Lo que pasa es que llegó tarde el programa. Claro, no tenía gente escuchar. En casa y no pudo escuchar. Así que, por favor, le podemos repetir. Mónica, para vos, Mónica, decirle. Bueno, Mónica, sabés que los descansos son bastantes. Bastantes. Dígalo. Son bastante buenos. Está bueno. Ahí está. Bueno. Por eso nos mandó tan lindo mensaje. Por mi sobrina lo digo yo, Y por vos, Mónica, también. Claro, porque nos estás escuchando. Decile, Mónica, para vos. Mónica, sos bastante buena, ¿viste? Sí, bastante buena, pero cuando se enoja, mierda. Se enoja brava y bueno. Pero gracias por estar escuchándonos, Moni. Un beso. Muy bien. Acá con mi amigo al lado de Aquarius. Muy bien. Después Aquarius, ¿sabes? Son amables, pero cuando se enoja. ¡Ah! La otra cara es esa. Bueno, ¿ustedes querían ver la cara? Vamos con un poquito de música, Dami. ¿Qué te parece? Por favor. Si es mala, te lo ruego, asómate a tu balcón. He venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro. Si acaso me llevan preso, tírame un besito de adiós. Ya te he escrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. A una jornada amorosa, mi reina, te llevo. swag on another level. And he finds her. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9, de Quilmes al Mundo. Hoy hacemos Mate Amargo. Bueno, vamos a comentar un poquito lo que fueron las jornadas ocupacionales en la Universidad de Quilmes. Gracias a la doctora Marité Fernández por invitarnos. En esta oportunidad fuimos con un grupo de chicos. Ahora vamos a comentar lo que fue. El lema era Emergencia en Discapacidad, visibilizando derechos y construyendo igualdad desde la universidad. Es hermosa la iniciativa de la doctora Marité Fernández de unir a las instituciones con las con la Universidad Nacional de Quilmes, donde se cursa la carrera de terapia licenciatura en terapia ocupacional, de la cual tenemos varias estudiantes trabajando en la institución. Y bueno, nuestra directora Luciana Duarte es recibida de la Universidad Nacional de Quilmes. La jornada número 18 la hacen todos los años. Sí. Lauti, estuviste ahí. ¿Qué nos querés contar? Mira, Toña, la verdad de una experiencia única. Una experiencia única. ¿Qué podés decirnos? ¿Qué te gustó? ¿Cómo? Bueno, primero, ¿quiénes fueron? De los contrarios de ti. De Katy, de Lee, Dai, Alan, Nelly, Matías, Nati. Y Julián, ¿qué más estaba? Luis. Sí. Bien. Cristian. Grupo Verde. Y Cristian, Capi. Y llevaron algunas cosas para vender, cosas que hicieron ustedes con Nelly y que hacen en el centro de día. ¿Qué llevaron? Era dinero a la casa. Todo lo que he dicho. Cabones tallero. ¿Qué onda? ¿Había algo para comer? Galletitas. ¿Y Pepas nos llevaron? Pepa no quedó. Cupcake. Están buenísimas las pepas que preparan con Nelly. Son riquísimas. Sí. Justo agarramos el corte de clases y salían los chicos de cursar y compraron galletitas para ir a tomar mate de afuera. Qué bueno. Qué bueno. No te dan ni de canta. El date. Salud. Y bueno, llevaron las galletitas para el mate, para los estudiantes, estuvo ideal, seguro. Dijiste que llevaron jabones. ¿Los jabones acá? ¿Quién? Eso. ¿Ustedes estuvieron haciendo? También. Sí. ¿Con quién los hacen? Con Julieta. Con Julieta. Un montón de jabones no digas, que hicieron. Una producción increíble. Estuvimos de mediados de marzo hasta los últimos días de, sí, de octubre haciendo jabones. Bueno, pero estuvo muy bueno. Antes no sabían hacer jabones. Ahora saben hacer jabones. Yo no sé hacer jabones. y bueno, con distintas formas, aromas. Estuvieron como investigando bastante con el tema de los jabones. Está bueno. De hecho, le dije a Jul que ojalá que ese taller no lo saquen. Porque yo yo ya me reenganché, no quiero soltarlo. Qué copado. Bueno, está buenísimo eso. Sí. Y bueno, entonces vendieron esas cosas que son las que hacen durante el año. En nuestras ferias también es lo que exponemos. ¿Y qué más? ¿Qué más pasó en la jornada? Que nada, dos y tiro un baile. Qué bueno. Un baile que estuvimos ahí ensayando. Y justo que decías del mate, ¿tenía algo que ver con eso? Y la chile ala con el mate. Ala de mate dut. O sea, te gusta el mate, pero le gusta chile mate dut. Y decías que fue mate amargo, también. Y decías que fue una experiencia única. ¿Pudiste ver otros stands de los demás lugares, las demás instituciones que participaron? Sí. Lo que no hay y detalló la atención y había cuando te dice texto lo y tú. A mí le cantó lo y tu caída. Adena, la Bijou, había puesto de Bijou. Bien, y claro, vos usaste. Esta cosa le canta a Chile Loca, a Nicho. Te encanta, y había un stand que tenía cosas de Bijou. Sí. Y yo le quedé con lo y tío. Esto está para mí. Esto es para mí, así que te gustó mucho. Bien, y así como actuaron ustedes que hicieron un baile, ¿hubo también otras personas que bailaron, mostraron algo? Sí. La verdad que le dije a la chile que esto te necesita con que la verdad le gustó. Ojalá que te necesita. Ojalá que se repita, qué bueno. Bueno, entonces estuvo buenísima, ¿la pasaron bien? Sí. El único que le dice chiste, tío, pero donde nada, la tatado y... No, la pasaron bien, y vos te divertiste. Sí. Bueno, está bueno. ¿Y había mucha gente? No, de noche, pero le gusté un anterior que la conozco hace mucho, de Trinidad Celeste. Que se llama Celeste. ¿Y la salvaste? Sí. En la hija de la chico, ¿no? Mira. Qué lindo esos momentos de encuentro, ¿no? Esa oportunidad de encontrarnos todos y de divertirnos, ¿no? Y mostrar también lo que hacemos. Eso, está buenísimo. Eso es lo que tienen estas jornadas, ¿no? Porque te vas encontrando por ahí compañeros o maestras. Los otros chicos también se encontraron con otras maestras. Pero yo fui Florencia, ¿te acordás el viernes pasado? ¿Qué pasó? Cuando fuimos al poli. Ah, bueno, en la Copa Plural. Sí. También. Plural. Yo estaba parado. Estaba pasando mi maestra de la escuela de Clorí. Pero algo así. Pero yo digo, se va a dar cuenta. No, se fue a saludar a ella. Ah, porque no te había visto. Bueno, me calmo porque está. Y aparte yo le digo ese día, le digo a ella. Ella cumple el 5 de junio. Antes de mí. Del mío, Bonnie. Claro, bueno, él se encontró con una maestra también en la Copa Plural, que era maestra de la primaria de él. Así que estos encuentros están buenos porque te vas conectando siempre con personas que fueron maestras, compañeros también. Así que son muy ricas en ese sentido. Sí, me quedo con eso de la experiencia única, ¿no? Sí, eso. Una nueva experiencia, conectar con otras personas que hacen otras cosas, ¿no? Y de repente, bueno, no sé, nosotros llevamos jabones y otros llevan otra cosa. Y bueno, nada, ir aprendiendo y nutriéndose en conjunto, ¿no? Y encontrarse. Sí, la verdad que sí. Había mucho espionaje. Sí, también aprovechamos para poder robar ideas. Esto lo podemos hacer. Inspiración. No robar. Uno se inspira y es así. Ya está todo inventado. Eso, claro. Eso no estaba en los planes de robar ideas. Claro, la vamos mostrando. Sí, por eso. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cuántas caras tiene? Bueno, dos, no sé, no lo van a descubrir. La buena y la mala. Toma. ¿Quién dice que es bueno y que es malo? No, chicos, es todo. No, pero Claro, aparte si está la cara buena y la cara mala, entre medio hay un gris ahí que no sabemos cómo puede ser ahí. Más o menos, Sí, ¿no? Por ejemplo, como dijo Damián. ¿Qué dijo Damián? Un gris. ¿Qué? Un gris. Sí. Bueno, la jornada fue el jueves pasado, jueves 20 de noviembre, donde los chicos después actuaron junto a Nelly. Uh-huh. Y hay una filmación, todos lo subimos a las redes. Estuvo muy lindo, ¿eh? La jornada, un saludito a la doctora Marité Fernández de la Universidad Nacional de Quilmes, de las cuales a veces envían pasantes a las instituciones para que puedan hacer sus prácticas profesionales. Así un saludito a todos ellos. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Algo más? ¿Vamos un poquito de música hasta tomamos el próximo bloque? Sí, porque me está durmiendo ya. No. We'll be right back. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Che, vamos a mandar un saludito a los chicos del Centro de Vida del Sur, a los profes. ¿Quiénes están en el Centro de Vida del Sur? ¿Qué profes? Jula. A Jula, ¿qué más? Nelly. Nelly. Agostina. En la cocina. Para que se me fue el nombre. Seba. Seba. Seba. Fer. A Fer. Fer, que entra ahora a las 12. Lu. A Lu. Matías. Tomás. Mati. Luca. Tommy. Tommy. Y Dali, muy bien, estamos todos. Bien. ¿Y en juntos? ¿Y en juntos quién está? Luquitas, Florencia y. ¿Estoy acá? No, la otra. A la otra, por favor. Ya sé que me cae mucho, pero. Sácame de encima. Florencia Jiménez y el profesor. Brisa. ¿Cómo se llama el profesor? Manuel. Manuel. Manuel. Y. Maxi. Maxi también, que no vino, que ya. Pero. Bueno. ¿Quién más? Ahí está. No hay más. Estamos todos. Y a todos los compañeros, ¿no? Del Centro Vida del Sur, que seguro nos sí. están escuchando. Del grupo ahí. Rojo, verde y azul. Sí. Azul. Sí. Muy bien. Bueno, yo les quiero comentar del miércoles 3 de diciembre, creo que es miércoles, ¿no? Si ahora me perdí. Sí, miércoles. Miércoles 3 de diciembre. Sí, miércoles. Un saludito a Romina Olmos, la directora de discapacidad del municipio de Quilmes, que nos invita y nos hace partícipe de la jornada del 3 de diciembre, que es Día de la Discapacidad. En la ciudad de Quilmes vamos a estar haciendo en el polideportivo por la mañana una jornada donde van a haber stand, donde los chicos van a poder ofrecer sus productos, venderlos. Y por la tarde, a partir de las 5 de las 17 horas, en la estación de Quilmes, va a haber una radio abierta, donde vamos a poder participar, donde se va a repartir volantes, panfletos, informando de la actual situación del sector de discapacidad, que es muy bueno. Y bueno, eso vamos a estar haciendo el 3 de diciembre, sí. Así que vamos a acompañar a la iniciativa del municipio en este un día más de la discapacidad en nuestro país, ¿no? Sí. Romina Olmos estuvo en el anterior programa como invitada. La verdad que fue muy enriquecedora la charla. Digo esto porque si nos están escuchando y viendo, también pueden buscar los programas anteriores. Y también, que estuvimos comentando esto. Y bueno. En YouTube pueden poner Mate Amargo y la fecha y les sale el programa automáticamente. Excelente. Se fue muy contenta. Romina Olmos le gustó el espacio. Nos felicito por el espacio que brindamos a los chicos que van a un centro de día. Y qué mejor de la palabra de ellos que contar lo que hacen, ¿no? Una institución como un centro de día. Que mucha gente no lo sabe. Bueno, esa es nuestra tarea, para informar lo que se hace en un centro de día. Sí, totalmente. Totalmente. Bien. Vamos con la. ¿Juntos? Juntos. Venta de pizzas. ¿Qué hacemos en juntos? ¿Qué estamos vendiendo esta semana? A ver. Pizeta, ¿no, Damián? ¿Prepizzas? Sí. Prepizzas. Dos prepizzas por 3.000. Vení, a ver, acércate. 3.000. Dos prepizzas por 3.000. Uy, déjame solo la más total. Se pueden pagar hasta el miércoles de la semana que viene y se entregan el viernes de la semana que viene. ¿Se pueden pedir hasta el 3 de diciembre? Sí, miércoles. Sí, miércoles. Hasta el miércoles de la semana que viene se puede pagar. ¿Y al otro día las entregan? Entrego. Van a estar trabajando, pero a full. Sí, a full. La semana que viene, pizza para todos lados. Sí, pizza para todos. Para todos. Qué rico. Para Jaime también. Para todos. Así que pueden hacer sus pedidos. Claro. ¿Nos pueden buscar en las redes? Sí, se puede. Pueden buscar en Instagram Juntos Centro de Día, todos juntos. Ahí están los chicos. Sí. Yo quiero decir que cuando hacemos las ferias artesanales y vienen los chicos juntos a compartir esa jornada, y el stand de Juntos arrasa, la gente se va al stand y arrasa con toda la producción de los chicos. Más, entran los padres juntos y yo veo que saludan y se van de una al stand, porque el que llega pide, compra pizzetas, galletitas, pan, lo que sea. Arrasa. Sí, se agota, un se éxito agota total. Sí. Yo la otra vez me quedé con ganas de la de ricota. Cuando digo, bueno, voy un ratito a hacer una cosa, vuelvo, cuando fui no había nada. Bueno, pero el otro día trajimos acá la radio, sí. para probar. Muy rico, la verdad. Espectacular. Lo que hacen. Trajimos. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Bueno, prepisas, bueno, ya, de tomate. Sí, el tomate está bien rico. Está rico. Bueno, es tener una prepisa, lo tenés ahí. Yo como de todo, no, pero no me cae nada mal, ¿eh? Come de todo usted, muy bien. Está bueno eso, las prepisas te zafan también una comidita para tener ahí en casa, se pueden frizar, ¿no? Se pueden frizar. Y ya tenés algún almuerzo, alguna cena ahí como listo. Sí, vienen en una bandejita, bolsita, la metes directo en el freezer. Espectacular, sí. So, a ver. Porque ese día llevamos dos pizzas con mi vieja. Ah, y sí. ¿Y cómo estaban? Y yo le digo más si compra. Ah, tenés razón, hijo. Saca. Comimos los tres y... Hermano, ¿dónde la sacaste? Y la compramos, Leandro, le dije. Claro, la tenían ahí en el freezer, lista para comer. Bien fría, pero después bien caliente. Bien caliente, como le gusta. No, mentira. ¿Su hermano? Caliente. ¿Y su hermano de qué signo es? ¿Eh? ¿Su hermano de qué signo es? Como yo, Leo, violino. Leo. ¿No sabías? No sabía. No, le digo ahora que está tan... No sabía tampoco. Sí, yo. 29 de julio. Claro, qué lío. Y tengo mi cuñado, que también es Leo, el 30. Todo a cara de perro, está bien. Sí, complicada la cena familiar. No, mira, tanto lo que te conozco. Te conozco cuando te enojas. Pero yo no soy de Leo, ¿eh? No, ya sé. ¿Te pensás que no soy? ¿Te pensás que soy? Mejor me callo. Eso no te gusta. Bueno, Flor, ¿y a cargo de quién está el taller de cocina ahí en Juntos? A cargo de Manuel. Mandamos un saludo, que están ahí cocinando. Los chicos cocinan todos los días la comida que vamos a comer ese día, hacen el almuerzo. Yo, a veces mandan fotos de fideos caseros. Es una locura. Riquísimo. Ayer hicieron una receta especial, ¿se acuerdan? No me acuerdo. No. ¿Qué hicieron? Vení a mí. Cuéntame, Damián, ¿qué hicieron? A ver. Ayer hicimos tarta de zapallito y tarta de jamón y queso. ¡No! ¡Qué rico! Y me lo comí todito. Espectacular estaba. ¿No trajeron nada hoy? Nada. ¿No? ¿Tarta? ¡Qué rico! Hoy no sé, ¿qué comemos en el centro de día del sur? Ni idea. ¿No sabemos? Seba debe decir, la cocina no se toca. Ah, está. Sí. La cocina no se mancha, dijo. Muy bien, ahí está. Bueno, no sé qué vamos a almorzar hoy. Esperemos... No sé. ¿Qué? ¿Milanesa? ¿Ya tienen hambre? No, yo no tengo. No. Más o menos. Yo no tengo, pero cuando uno empieza a hablar de comida, ya hay como... Mirá, cómo te conozco. Te conozco, Sonia. Tarta de zapallito, dijeron. Ay, Sonia, sí, te conozco. Sí, Fer, yo también. No hablemos, mejor no nos digamos nada. Se está despertando la escorpiana. Yo estoy atado. ¿No tiene hambre? No, yo no tengo, pero cuando soy allá, mía, como todo. Nos quedamos hasta las 2 de la tarde, entonces, listo. No tengo hambre, pero cuando llegue allá, a dormirme en el auto. Ahora me empieza a agarrar el hambre. A partir de 11 y media, siempre. El otro día, creo que en el anterior programa, hablaban de juntos que a veces hacen las comidas preferidas, digamos, de cada quien. Gonza, ¿tenés alguna comida preferida? ¿Algo que te guste mucho? El asado. El asado. ¿Lauti? ¿Sabés? Te lo hago de dos patas. Me dijiste ayer hablamos de los canelones. ¿Andás con ganas de comer canelones? Neta, no, chicos, de canelón. Y anda, el gusto talaní es de ricota y de verdura. Ricota con verdura. Qué rico. Oh, para comérselo todo. Tomate relleno con arroz. Sí, qué rico. Comida fresquita para ahora que hace calor. Atún adentro. ¿Cómo le gusta decir eso? Muy bien. Bueno, ¿usted, Sonia? papas fritas, ¿no? O sea, no importa. ¿Nada más? Como las papas fritas, ya sé que no sé si cuenta como la comida, pero... ¿Solas, así? Se conforma, ya está. Es que en realidad es como que, no sé, a veces, no sé, si voy a comer a algún lugar, yo necesito que haya papas fritas. No importa que coma, pero que haya papas fritas. Me encantan las papas fritas. Es como el arroz, una compañía. ¿Coca? ¿Eh? ¿Coca? No soy tan de las gaseosas. Agua, seguro. ¿Usted fue? A mí me gustan los fideos con boloñesa. No importa si hace calor, no me importa. Siempre fideos. Bueno, bueno. ¿Cómo le gusta el fideo con chuco? ¡Bien! La dejó picando, dice Fer. Es un perecer de color. Han llegado referencia. Yo la conozco de este año. La dejó picando flor ahí, Fernando. Nueve de área. ¿Y Pablo, vos qué? A mí las empanadas. Es buena, ¿eh? Empanadas. ¿Cómo? Es como que no se puede parar. Es como comes mucho. Las empanadas son tremendas. Es buenísimo, las empanadas son buenísimas. Sí. Papas fritas, empanadas. ¿Sale? Con cebollita verde o papa. Ay, sí, qué rico. No lo cubro, no lo cubro. Mi vieja, mi mamá sabe la empanada que hace. Tremendo. Hace rato más. A Nido que le gusta tirarlo de tanada, tanada de atún. Ambas saladas de atún. Empanada de atún. La tarta de atún es la mejor de todas. Es rica, es rica. Ya como tarta de atún. Sí, sabes cómo me lo como yo, ¿no? Florencia no habla más de comida. Ya está. Mano, tema vale, terminado. Tengo nada que decir. Tema terminado. No quiero agregar nada. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿usted, Damián, qué le gusta? Al operador de la radio. El asado. ¿Eh? ¿Cómo? El asado. Te lo hago en serio yo, ¿eh? Bueno, en Juntos tenemos planificado un asado con lo que vendieron los chicos. Ellos pidieron comer asado. Ya comimos uno a mitad de año. Ahora se viene el segundo asado. ¿Estamos invitados? No sé, vamos a charlar con el equipo. Hay que ver. Sí, se puede venir. No, se pone en la otra cara. Hacemos otra mesa. O nos invitas o no entras más al centro de día del sur, ¿eh? ¿Qué? Te hacemos la de 15 y medio. Sí, se me lo decían acá lo mejor, ¿eh? Acá Lauti dice que me inviten. ¿Que te inviten? Bueno, vamos a pensarlo. Va a ser por sorteo los invitados, me parece. Le toca. Claro. Ahí está. Che, hoy iba a venir el profe Tony. Justo no puede venir el profe de tenis. Así le mandamos un saludito a Tony que tiene que hacerse unos estudios. ¡Qué raro! Un saludo a Tony. ¿Te trae Tony? No. Flor, me acuerdo de Tony. Flor, ¿y cuánto hace el asado? No vamos a decir la fecha. Pues siempre cae uno de sorpresa. Los cubiertos ya se saca. Ese día cae más de uno, ¿viste? Como de sorpresa. Ay, no. ¿Qué pasa? No. Cállenlo, sáquenle el micrófono, por favor, a este chico. Que hable oro como chino ahora. Yo sé que no va a venir más. Debut y despedida. Debut y despedida. Bueno, se picó el horóscopo. No, mira el horóscopo. Uno que decía, vamos a hablar del horóscopo, ¿viste? Un tema tranqui. Picó todo. Y sí, bueno, estas cosas pasan. Sí. Bueno, el 5 de diciembre los chicos juntos van a estar también con un stand ahí llevando todos sus productos. En el festejo de quizás pueden años. Ir con las familias a acompañar. Sí, todas las familias. Están invitadas todas las familias. Están invitadas todas las familias. Festejar, que es una linda fecha. Sí. En el centro de jubilados, lo que sí ellos hacen tienen para vender gaseosas, comidas de que hacen las señoras jubiladas del centro. Vamos a poder comprar ahí para comer, para almorzar. Así bueno. Va a estar muy lindo el festejo de 10 años de Centro de Día del Sur. Sí. Exacto. Vamos a tener el DJ, iluminación, todo. Y acá el encargado que se pague el asado para todo. Ya el otro día que hicimos pati a compramos, conseguimos un chulengo. Sí. Hicimos pati a la parrilla. Ah, pero él estaba en el campamento. El señorito está en el campamento y nosotros, mirá. Y mandaron fotos del campamento de Melissa, la psicóloga, haciendo los patios a la parrilla. Sí, qué grande. Sí. Ah, bueno, no sabía. ¿Cómo salieron los patios? Espectacular. Gonza también estuvo en el campamento. Gonza. ¿Cómo estuvo eso? Bien. Porque Diego ya nos contó y... Ah, Yo lo conozco a Diego porque me cargó uno allá en campamento. ¿Y cómo la pasó, Gonzi? ¿Qué le gustó del campamento? Bien. ¿Qué le gustó? ¿Qué actividad? Fútbol. ¿Tenis? Tenis. Mirá, ustedes ya estaban entrenados, ya está. Y básquet. Hicieron carpas, llevaron dos carpas, armaron las carpas en el camping. ¿Y qué tal la noche? ¿Cómo se pasa la noche? Bien. ¿Con miedo? Sí, conmigo. ¿Pero tenían no miedo a la noche? No estaba el cuco, ¿no? Con miedo, sí. No. ¿Qué cuco? Si paramos de bailar como a la 1 de la madrugada, más o menos. ¿Qué la hace? Che, le mandamos un saludito al grupo amigo del discapacitado ahí en Varadero. ¿Sabes qué? A la 1 de la mañana vos agarrás Instagram del grupo de los chicos para organizar el campamento y estaban de fiesta los tipos. 1 de la mañana bailando, espuma. Chicos, los chicos ya están durmiendo. Y después, el día que regresaban, 5 de la tarde, y decíamos, ya están en viaje. Están en la fiesta de la espuma. No querían volver. Llegamos acá más o menos a las 9:30, 10, como mucho. Qué bueno, qué lindo. ¿Qué te parece el campamento? Espectacular. No tengo quejas. Es más, los estoy siguiendo por Instagram. Muy bien. Ya les puse likes. Apenas anuncien el próximo campamento, ahí estamos. Un saludito a Lucas Tundis de la municipalidad que nos invitó al campamento. Lucas Tundis, el secretario de deporte del municipio de Quilmes, que siempre nos invita, nos tiene en cuenta. El municipio pone un transporte para que podamos ir hasta Varadero, así que un saludito a Lucas, muchas gracias. Y Lucas Tundis le dio la camiseta. ¿Le dio la camiseta? ¿Del municipio? Sí. Mirá, Lucas. Y Lucas vino hasta casa en una camiseta de Boca. ¿De Boca? Está ¿de Boca? Bien. ¿Sí? Pero cuente, ¿cómo fue? Nosotros fuimos con mi papá, mi mamá quería camiseta de Boca de Mary. ¿Quién le dio camiseta a Luca? Mirá a mi mamá. Mira, qué grande Lucas. Qué buena onda. Muy bien. Siempre nos sorprende Lucas. Y Lucas, yo veo que cuando van cargando el colectivo, Lucas se lleva una cañita de pescar. Sí, caña de perrín, no pescó nada. ¿No pescó nada? Nada. La pesca tiene eso. Puede pasar. Para Lucas Tungi, la próxima salida, camiseta para todos, no vale. Claro. ¿De Boca usted quiere también? Ah, la del municipio de Quilmes. ¿Del baile sabemos alguna novedad? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿No? ¿El baile? No sé. Bueno, no, le pedimos a Lucas que nos avise. Que nos mande cronograma, a ver, un cronograma de baile. Claro. Capaz que el año que viene. No, esperemos que haga uno antes. ¿Fuiste a alguno de los bailes, Nauti, y vos? Ya, puff. Amén, no me digas. Tí, uno de los bailes. A uno de los bailes. El que nada le gustó, el que nada tuvo espectacular. Y de Yetia e ir. E ir de Tío de Kid. En la diversión de Quilmes. La diversión, en esa. Andiver. Esa la contamos para la gente que nos escucha y no sabe que la iniciativa del municipio es realizar bailes inclusivos en todos los boliches del municipio de Quilmes, donde está Club 21, Diversión, área Costanera. Sí, el bosque. Entonces está bueno, está muy buena la iniciativa. Los chicos conocen los boliches donde muchos fuimos. Fuimos cuando éramos adolescentes allá hace 5 años atrás, más o menos. Sí. Así, bueno. Hace poquito. Sí. Bueno, vamos con un poquito de música y ya a la vuelta nos vamos despidiendo de. Otra vez subo algo. Lo pide allá de lejos, mira. Está pidiendo tema. No, pané, a ver, para. Estaba pensando. Emanero, ¿qué dicen? Sí. Dale. ¿No te gusta la Uti? Dread Maray. Sí, saltamos de cumbia a Dread Maray sin escala. Sin escala. Aquí también te estás haciendo leer. Sí, bueno, vamos. ¿Lo tenemos? Dale. Tú sin mí. Se acalambró el operador. Es terrible percibir que te vas. Y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí.

a mi hermana Evelyn, Mónica y a mis los sobrinos. Y a toda la familia. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Y a toda la gente que se sumó a escucharnos hoy, ¿no? Sí. Vamos a estar todos los miércoles. De 10 a 12. Eso, de 10 a 12, gracias. Por Radio Box. Provecho, porque esa cabecita no piensa mucho. Se acerca el mediodía y yo estoy pensando en qué voy a comer. Mira, esa. Esa carita me dice todo ya. Bueno, sí. Nos vemos el. Sí, Lauti, dale, dígalo. Yo de tiburón, de talete que no te ha dado puto ala. Que lo escuche a tata gente y a ni de gusto, o sea, no te ha dado con lo tatio. Así que Tarani no te ha dado Utuada que dole toda la talla, así que adate, nate a nano. Aguante. Bueno, vemos el miércoles que viene de 10 a 12. La idea es esta, que los chicos junto a los profesionales hablen de lo que hacemos en un centro de una institución para discapacidad en esta hermosa ciudad de Quilmes, donde podemos, donde vivimos, trabajamos. Y nos educamos. Así que nos vemos el lunes que viene y hacemos de vuelta. ¡Matamoros! Radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad.